claridad. Bueno, antes que nada decimos que escuchamos La Navidad de Luis, de León Gieco, también aprovechando la época para recordar algunas canciones de Navidad que nos interesan, que no son banales o muy teñidas de religiosidad, sino que tienen que ver con un festejo del navideño vinculado a lo popular, al sentimiento de los que menos tienen, los más humildes. Hay una denuncia de General Motors, que la comentábamos hoy, que hace una especie de parada de la producción por 3 semanas, aduciendo falta de insumos. La denuncia que hacen las fuentes sindicales, que es una maniobra para incrementar utilidades en un contexto que les resultará ampliamente favorable, seguramente por la devaluación y por algunos beneficios que serían otorgados a los sectores industriales y a los sectores agroindustriales. Estas noticias que están apareciendo en el diario van a ser muy continuas y las vamos a ver con mucha asiduidad, porque lo que decíamos en el primer bloque, en el segundo bloque, el principal objetivo de este gobierno conducido por sus dueños, la Argentina conducida por sus dueños, es afectar el salario de los trabajadores, bueno, ya sea en su mantenimiento o en la reducción de sus ingresos, ¿no? Mirá Ratazzi de la Fiat, que fue fiscal del PRO. Sí, él mismo se ofreció ser fiscal del PRO en una mesa de un barrio refinado. Y pidió que se devaluara más profundamente. Sí. Bueno, es que los agroexportadores habían pedido ya $1.15 y esa es una presión muy fuerte que va a haber. No, pero esto es el sector industrial al cual también le han quitado las retenciones. Y creo que esta maniobra de General Motors justamente va dirigida a esa dirección, a la misma dirección, los grupos económicos de la industria automotriz, todos extranjeros, van a presionar para avanzar en la devaluación. Es que ellos viven en dólares y nosotros en pesos, ¿no? Claro. Su interés es una economía fijada en dólares, ¿no? Sí, lo que pasa que, bueno, digo, son maniobras a las cuales uno tiene que estar atento, y no solo, digamos, salir a denunciarlas, sino salir a organizar a los trabajadores para defender sus puestos de trabajo, ¿no? Que eso también hay que hacerlo. Sí, señor. Bueno, no, recordemos un poquito que el sábado pasado, ahí en el tercer piso de Ate Capital, tuvimos nuestro brindis anual de la agrupación en Bar El Cadri, casi 150 compañeros compartiendo ahí unos sándwiches de pati, y al final algún pan dulce con una sidra y algunas bebidas que regaron la comida. Vinieron compañeros de todos los distritos, de La Matanza, de Avellaneda, los compañeros de Loma de Zamora, compañeros, por supuesto, de la capital, muchos trabajadores de arte de la agrupación. Hubo intervención, casi todos tuvieron intervención agarrando el fierrito del micrófono y contando las realidades de su territorio. Tu cierre al final también, que dentro de poquito lo tenemos grabado, en video lo vamos a subir seguramente a las redes, porque fue bien interesante tu balance anual de lo sucedido en nuestra patria y cuál fue el rol del peronismo de base en esta etapa, ¿no? Y sí, la verdad que fue importante. Bueno, por supuesto que nuestro agradecimiento a los compañeros de ATE, que nos prestaron el espacio. Además, aclarar que dos compañeros de la Mesa Nacional del Peronismo de Base, que Carlos Peugeot y el que habla, somos dirigentes de ATE, ¿no? Carlos es vocal y yo soy secretario de Acción Política. Pero de todas maneras es bueno agradecer que nuestro sindicato les preste, no solo a nosotros, sino a sectores de trabajo y a algunas agrupaciones que así lo necesitan, un espacio, porque hace falta esa solidaridad, sobre todo en esta etapa de resistencia, de que haya los sindicatos sean casas abiertas de resistencia, de lucha y de debate político ideológico. Así que, bueno, primer agradecimiento a ellos. Bueno, estuvieron los compañeros del CELT, el Centro de Estudios Laborales, estuvo Tomás Mereles y su compañera, tuvo un compañero que nos trajo el saludo de Luis Cáceres, del Sindicato de Ladrilleros, Uh-huh. Estuvo un amigo de hace tantos años como el gaucho Jaquet, Marcelo Jaquet, de la agrupación 17 de agosto. Uh-huh. Estuvieron compañeros de la directiva de ATE, estuvieron compañeros de la Litoraleña, uh-huh. Que nosotros venimos junto con otras organizaciones populares apoyando. Y bueno, como bien decías vos, compañeros de todos los distritos. Y lo bueno que compañero Ignacio Ivancich, con el saludo de Rubén Drí y de Silvia Díaz. Sí, también. La compañera Ana Lorenzo, que siempre se hace presente. Compañeras de toda la vida. Así que la verdad que muy, muy, muy contentos. Por supuesto que nos llevaron salidas y saludos de otros sectores que no pudieron asistir. Ese día había muchísimos. Reuniones por distintos lados. Sí. Aparte era el 19 de diciembre, sí. Había muchas conmemoraciones. Claro, bueno. Sí, bueno, también el saludo de Rubén Drí, de Bernardo Alberde, de Eduardo Pérez. Bernardo Alberde lesionado con un problema en el talón. Le deseamos desde acá que se sane pronto. Así que bueno, la verdad que fue un clima muy lindo, muy fraternal. Bueno, para nosotros siempre es un esfuerzo. Importante también mostrar que lo que decimos lo hacemos aún lo hacemos también cuando hacemos un brindis, como lo hemos hecho siempre, es decir, de que hablen todos los compañeros. Nos parece que es un mensaje de no solo de reconocimiento de la tarea de los compañeros, sino también un mensaje de que el método de la participación. Y bueno, después ahí señalamos, ¿no?, lo que veníamos señalando, para no repetir tanto, cuál es nuestra mirada, ¿no? La necesidad de la de un frente único de resistencia a las políticas del gobierno de derecha y represor, como se ha demostrado en estos primeros días, antirrepublicano, de Macri, Michetti y compañía. Y por otro lado, en ese marco, ese frente unidad popular de lucha popular, el papel del peronismo de base, el de fortalecer ese frente y a la vez desarrollar su propia política de construcción de una organización política de los trabajadores, de los jóvenes, de los campesinos, de los pueblos originarios, las mujeres que luchan, es decir, una alternativa antiimperialista de clase y en contra de la burocracia política y sindical del peronismo, es decir, un instrumento político que canalice y construya el camino definitivo de la transformación social nacida el 17 de octubre de 45, ¿no? Uh-huh. Bueno, nuevamente vamos a optar por terminar la parte final de nuestro programa con algún toque de humor, humor popular. Lo vamos a traer de vuelta a Luisito Landricina, porque tiene la particularidad de describir una idiosincrasia con la cual recorre todas las provincias argentinas. En este caso, él siendo chaqueño puede por ahí interpretar muy bien cuál es las formas culturales, las formas de comportarse de un tucumano, de un salteño. En este caso lo voy a abordar con el tema de los correntinos. Y ustedes fíjense que en el relato mismo también hay toda una descripción de cómo funciona esa sociedad, donde todavía existen vinculaciones entre los patrones y los trabajadores que son, por ahí, hasta parecen primitivas por lo menos, pero que todavía hoy se reproducen, donde hay sociedades que tienen organizaciones que están como ancladas en el tiempo, que es difícil romper, y por eso muchas veces hay que interpretar lo que sucede en esas provincias, quiénes son los que son votados como gobernador. Hay que ver qué se arrastra históricamente allí. Y en el caso de Corrientes, recordemos que en el 46, en la elección del 46, la única provincia en la que no ganó el peronismo, que la fórmula, aquella primera fórmula Perón-Quijano, fue en Corrientes, donde no pudo triunfar. Así que bueno, vaya en este relato cómico de Luis Landricina una reflexión sobre cómo son esas sociedades, ¿no? Así que bueno, dale, Rita, con eso. Y ahora vamos a entrar en la tanda de los cuentos. El cuento requiere más tiempo porque tiene más narración, porque necesita describir más elementos. Pero vamos a entrar a la que define un poco la cultura regional litoral, que es Corrientes. Una provincia que se puede explicar no tan fácilmente como nombrarla. Los correntinos son gente con personalidad, con identidad de provincia, porque son la resultancia de una mistura que surge entre el guaraní y el español sin ninguna otra cultura en el medio. Y es orgullosamente correntino el correntino, y le diría más, es agresivamente orgulloso. Y ahora no tanto, pero 30 años atrás usted le ponía en tela de juicio el honor a un correntino y lo ensartaba como mariposa para colección, por las dudas. Porque además el correntino es de manejar muy bien el arma blanca, el cuchillo, es una maravilla, como se